Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Se me pasó. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, damos inicio a un programa más para que chequen si estamos en vivo o si lo que están escuchando en estos momentos es una repetición. Les voy a decir que hoy es jueves 14 de abril del año 2016. Mañana es quincena. Hoy es jueves 14 de abril del año 2016 y en este momento son las 9 de la noche con 27 minutos, 9 con 27, tiempo de la capital del país. Ya con esto ustedes saben si lo que están escuchando pues ahora mismo es una repetición o si están escuchándonos en vivo. Si nos están escuchando en vivo, entonces ustedes pueden participar activamente en este su programa de radio. Es muy fácil, lo pueden hacer a través de internet. Simplemente ingresen a la página www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí van a encontrar ustedes nuestro portal de la estación y ahí mismo también van a encontrar un chat. En ese chat ustedes ven su problema y con todo el gusto del mundo nosotros les vamos a brindar asesoría inmediata al respecto. También lo pueden hacer por teléfono. Solamente recuerden que el teléfono cambió provisionalmente. Nuestra línea telefónica aquí en cabina ahora es el 7576-2140. Está muy fácil. 7576-2140. La alada 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Y así pues ustedes también puedan participar por teléfono si algún cobrador se está poniendo muy pesado, si ya los fueron a ver, les dejaron algún documento que les preocupe, etcétera. Cualquier situación que tenga que ver con deudas, por supuesto, con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría oportuna al respecto. Y bueno, vamos a comenzar primero con dando respuesta a una de las solicitudes que nos han estado enviando últimamente. Mucha gente pues está preocupada, no sabe bien cómo manejar sus finanzas, quieren saber la forma correcta de hacer frente a esta situación económica adversa. Sobre todo hemos recibido correos muy interesantes de personas que apenas comienzan a presentar problemas para pagar sus deudas, que apenas se comienzan a tropezar, que ya están tratando de ajustar su presupuesto para abonarle algo a las tarjetas de crédito o algunos préstamos que tengan por ahí. Entonces, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros somos un medio que da soluciones. Cuando ustedes ya tienen el problema, bueno, pues buscamos la manera más adecuada para a su economía, por supuesto, para que puedan acabar con sus deudas, ¿no? Ya sean tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios, automotrices. Bueno, la deuda que ustedes tengan, bueno, tratamos de buscar el mejor camino, por supuesto que se ajuste a su situación económica. Pero también buscamos la medida preventiva, el que la gente que apenas comienza con estos problemas, pues evite cometer errores que muchos de ustedes cometieron en el pasado y que por eso se complicó un poquito más su situación, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poco de este tema, de qué hacer cuando uno apenas comienza con sus problemas de deudas que ya comienzan a sobrepasar nuestra capacidad de pago. El primer paso, bueno, pues es ver estas señales, ¿no? Precisamente detectar estas situaciones. A veces, pues el día a día, el ajetreo de nuestro trabajo, de nuestra familia, etcétera, no nos permite sentarnos a valorar, a contemplar esta realidad que estamos atravesando. Y también a veces sucede que uno mismo no la quiere reconocer. Uno dice, bueno, pues ya vendrán tiempos mejores, al rato veo cómo pago, no hay problema, saco de esta tarjeta y al rato le pago a la otra. Todo esto es una mecánica, un mecanismo de autoengaño. Uno, pues, es orgulloso, uno no quiere aceptar que tiene un problema. Y para que podamos dar los primeros pasos a una solución real, a una solución que no afecte demasiado su economía, pues lo primero que hay que hacer es reconocer. Entonces lo que vamos a hacer es sentarnos tranquilamente con lápiz, papel y calculadora en mano y vamos a ver cómo andamos en cuanto a nuestros ingresos y a nuestros gastos. Yo les apuesto que la inmensa mayoría de todas las personas que nos están sintonizando en este momento no lo han hecho o no lo hacen hasta la fecha. Es importante que lo hagan, aunque ya tengan muchas deudas, aunque ya estén muy, muy endeudados, también es momento de que se sienten a valorar su situación económica. Entonces, principalmente para la gente que apenas comienza con este problema, que ya comienza a sentir que no le alcanza, nos vamos a sentar, porque ahí es donde vamos a ver la realidad de nuestra economía. Nada como que esté plasmado en un papel para que nos dé un poco de realidad, nos eche un poco de luz sobre nuestra situación económica, y así sí vamos a poder diseñar estrategias para evitar que se complique aún más. Bueno, entonces vamos a hacer cuentas, vamos a ver cuánto ganamos, vamos a ver cuánto gastamos, qué tanto debemos, y bueno, pues si ya nuestra deuda supera el 30% de nuestros ingresos, si ya nuestra deuda supera el 30% de nuestros ingresos, quiere decir que ya hay un problema. Las deudas no deben superar jamás esa cantidad. Y cuando hablo del 30%, ahí es a donde iba yo hace rato que dije tres veces, es porque podemos pagar el mínimo de cada una de nuestras tarjetas de crédito, por lo menos, hasta tres veces, ¿sí? Por lo menos hasta tres veces. Esto, ahí les va un ejemplo. Quiere decir que, por ejemplo, si el mínimo de nuestra tarjeta es de 1,000 pesos, tenemos que tener la capacidad de pagar 3,000 pesos de esa tarjeta. Si ese es el 30% de nuestros ingresos, no tenemos mayor capacidad de endeudamiento. No podemos agarrar de otra tarjeta porque entonces ya estamos superando ese 30%. Ya existe un problema de sobreendeudamiento, ¿sí? Y cuando hablo de tres veces el mínimo, es lo menos que hay que pagar. Porque mucha gente dice, pues yo pago el mínimo y no hay problema, ¿no? Pues claro que hay problema, estás pagando puros intereses. Así pueden pasar 10, 15 años antes de que puedas liquidar esa deuda y habrás pagado una barbaridad. Cuando pagamos por lo menos tres veces el mínimo de nuestra tarjeta de crédito, estamos abonando una muy buena cantidad de dinero a capital. Aparte de que cubrimos intereses, estamos abonando a capital y entonces eso sí va a hacer que nuestra deuda baje, que nuestra deuda se vaya liquidando. Porque pagando el mínimo, pues olvídenlo. Bueno, entonces vamos a ver cómo andamos en cuanto a endeudamiento. Vamos a hacer cuentas, pagamos, no sé, quizás una hipoteca, quizás un coche, quizás tarjetas. Ahí es donde vamos a ver qué tan sobreendeudados estamos. Si se nos está yendo el 50% de nuestros ingresos de plano, estamos muy mal. Bueno, ya vimos que estamos sobreendeudados, que por eso tenemos ya esta complicación mes a mes para poder pagar nuestras tarjetas, para poder salir con el gasto, etcétera. ¿Qué sigue? Lo que sigue es diseñar una estrategia de acuerdo a nuestra capacidad económica. Aquí hay dos vías. Una, que busquemos la reestructuración de nuestras deudas, pero esto solamente aplica si tenemos un ingreso fijo suficiente para hacerle frente a una reestructuración. ¿Por qué? Porque una reestructuración primero va a implicar un pago mayor de nuestra mensualidad. Si el mínimo de nuestra tarjeta de crédito, por ejemplo, era de 1,000 pesos, al momento de reestructurar la deuda, nos van a bajar la tasa de interés, pero también nos van a disminuir el plazo de pago. En lugar de tardarnos 10 o 15 años para liquidar esa deuda pagando puros mínimos, ahora la vamos a pagar en 6 años, en 3 años, en 1 año, en 2. Depende el plan de pagos que nos diseñe el banco. Y por lo tanto, aunque nos bajen la tasa de interés, pues la mensualidad que vamos a pagar va a ser mayor. Porque, repito, vamos a acabar antes de pagar esa deuda. Entonces, si ustedes tienen un ingreso fijo, y cuando hablo de ingreso fijo, que sea algo real, no algo que pueda variar en cualquier momento. Entonces, ese ingreso fijo durante el tiempo de durar nuestra reestructuración, que puede ser 1 año, 2 años, 3, 5, 6, no sé, depende del plan que les maneje su acreedor. Y si tenemos esa capacidad sin que nos resulte muy pesado, que nos agobie esa mensualidad, bueno, pues entonces lo vamos a aceptar. Vamos a decir, bueno, sí, yo acepto el plan personal de pagos, ya reestructurada mi deuda, y así la voy a poder liquidar con una tasa de interés menor sin que me afecte mi historial crediticio, que también es muy importante, por supuesto. Pero estoy hablando de la condición primordial, que ustedes tengan un ingreso suficiente, un ingreso fijo que les permita hacer frente a esta reestructuración. Por otro lado, lo que sucede la mayoría de las veces cuando uno tiene problemas, complicaciones para pagar sus deudas es porque el ingreso no es suficiente. Hay que aceptar esa realidad también. Aquí a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor llega muchísima gente que dice, es que yo quiero pagarle al banco, pero no quiero que afecte mi historial crediticio. Bueno, ¿tiene usted una capacidad de ingreso suficiente para reestructurar su deuda? Pues adelante, ¿no? Buscamos la mejor opción para que la pueda pagar. Y al momento que se le muestra el plan personal de pagos que manda el acreedor para que se liquide esa deuda, pues dicen, es que no me alcanza. Bueno, entonces esa no es una vía que nos resulte conveniente. Simplemente no aplica para su caso. Cuando sus ingresos no son suficientes para reestructurar la deuda, porque muchas veces perdemos el empleo, las ventas bajan mucho, nos quitaron bonos, nos quitaron comisiones en el trabajo porque pues, la economía está mal, pues no, simplemente no podemos hacer frente a una reestructuración y entonces nos vamos a tener que ir por la vía de la quita. La quita es un descuento, pero para que se pueda aplicar este descuento sobre la deuda, se tiene que dejar de pagar forzosamente. Y aquí es cuando muchos dicen, no, es que yo no quiero dejar de pagar. Bueno, es que aquí no se trata de querer, es que no hay de otra. Si ustedes continúan por esta vía de querer malabarear sus deudas, lo único que va a suceder es que dentro de 2, 3, 6 meses, 1 año, van a regresar con nosotros y nos van a decir lo siguiente. Nos van a decir, bueno, lo que yo hice fue pedir prestado para ir pagando mis deudas. Saqué de una tarjeta de crédito para pagarle a la otra y luego sacaba de esa para pagarle a la otra y pedí prestado aquí, pedí prestado allá. Y al final todo lo que sucedió es que solamente atrasaron lo inevitable. Se aventaron 1 mes, 2, 6 meses, 1 año. Pidiendo prestado aquí, pidiendo prestado allá, saturando todas sus tarjetas de crédito y al final sucede exactamente lo mismo. Vamos a tener que suspender pagos, pero ahora vamos a tener que negociar todas sus deudas, todas las deudas que contrajeron para alivianar su problema durante todo el tiempo que no quisieron aceptar la estrategia inicial. Entonces lo ideal aquí es aceptar esa estrategia cuando todavía no se tienen tantas deudas. Cuando estamos hablando de 1, 2, 3 tarjetas, quizás por ahí algún préstamo, que los montos no son tan altos. Porque yo, por experiencia de lo que tenemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ya 8 años trabajando, 9 de cada 10 casos son así. La gente no podía pagar sus deudas, comenzó a hacerse de deudas nuevas para pagar deudas viejas, y al final no pudo pagar ninguna, ni las nuevas, ni las viejas, ni ninguna. Y ahora hay que negociar las deudas que se contrajeron, que ya por supuesto crecieron muchísimo, son muchísimas. Y no les digo que no se pueda, por supuesto que se pueden negociar, se pueden conseguir descuentos, se puede proteger legalmente para que no tengan complicaciones en cuanto a demandas, embargos, etcétera. Claro, eso se puede. Pero es mucho más sencillo si lo hacemos desde el principio, ¿me entienden? Si desde el principio que tenemos 1, 2, 3 tarjetitas, por ahí algún préstamo, antes de que se sobreendeuden, que se saturen, bueno, pues todo se podrá negociar mucho mejor, en mejores condiciones. Entonces, por favor, háganme caso. Entonces, si ustedes ya no tienen un ingreso fijo o un ingreso suficiente, lo ideal es suspender pagos provisionalmente, así se denomina. Suspender pagos provisionalmente. Provisionalmente quiere decir que solamente durante algún tiempo lo vamos a hacer así. ¿Para qué? Para estabilizar sus finanzas. Como ya no le están pagando al banco aquí y allá, ese dinero lo van a poder utilizar para ir saneando su economía, revertir ese efecto negativo que los créditos tuvieron en su economía. Porque, pues obviamente, esos créditos, dependiendo del acreedor, pues resultan caros al final del día. Bueno, vamos a ir saneando su economía poco a poco, estabilizándola. Y en algún momento van a empezar a vivir nuevamente de sus ingresos, de lo que ustedes ganan. Mucha gente también se va a dar cuenta que en realidad no podía vivir al nivel que estaba viviendo. A todos nos encanta vivir bien. Todos queremos vivir de maravilla, que nuestra familia esté a todo dar. Por supuesto, eso es lógico. Pero a veces también nos engañamos solitos. Y por medio de las tarjetas de crédito y de los préstamos, pues nos creamos una realidad que no es la nuestra. Simple y sencillamente no podemos vivir bajo esas condiciones. Cuando uno suspende pagos, cuando las tarjetas ya no nos están funcionando, es cuando nos damos cuenta de la realidad económica en la que estamos y bajo la cual vamos a poder vivir. Y es lo ideal. Ahí es cuando realmente uno empieza a superarse. Porque vivir engañado con créditos no es una superación. Simplemente todo lo que tenemos lo debemos, lo debemos, lo debemos y nunca tenemos algo realmente nuestro. Cuando realmente nos damos cuenta de cómo es que tenemos que vivir de acuerdo a nuestros ingresos es cuando comenzamos a superarnos. Pero para que eso suceda, primero hay que acabar con todas esas deudas que tenemos pendientes. Bueno, entonces ya estamos viviendo de acuerdo a nuestra capacidad real, a nuestra capacidad económica, a lo que ganamos, no a lo que nos pueden prestar. El siguiente paso, la siguiente etapa, es una etapa de ahorro. Ya poco a poco, como ya vivimos de acuerdo a nuestros ingresos, vamos a ver que empezamos a tener esa capacidad de ahorro que antes ya no teníamos ni de broma, que no podíamos ahorrar nada porque todo se lo pagábamos al banco. Y poco a poco iremos ahorrando, peso a pesito, hasta que llegue un momento en el que se junte alguna cantidad para poder iniciar la negociación de nuestra primer deuda. Ya nos acercaremos con el acreedor, negociaremos esa deuda, buscaremos el descuento, se liquida esa deuda, bueno, a la que sigue. Nuevamente empezamos a ahorrar, pum, pum, pum, poco a poquito, conseguimos lo suficiente, se habla con el acreedor, se hace la negociación, se liquida la deuda, sale la que viene. Y así hasta que acabemos con todas. Por eso la importancia de que este problema se tome lo más temprano posible. Porque así pues vamos a negociar deudas chicas y vamos a negociar pocas deudas. Que si quisieron pues controlar, entre comillas, la situación pidiendo prestado, bueno, pues tendremos que negociar un montón de deudas ya muy elevadas. Repito, por supuesto que se puede negociar, no les estoy diciendo lo contrario. Pero va a ser más complicado, ¿me entienden? Bueno, pues ya se negociaron sus deudas, muchas, poquitas, como sea. Se liquidan todas y entonces van a quedar con una calificación regular en el buró de crédito. No va a ser tan grave, porque mucha gente se asusta por eso. Dice, es que si dejo de pagar, ¿qué va a ser de mí en el buró de crédito? Bueno, pues yo creo que ahorita es el menor de sus problemas, porque al paso que van, al rato tampoco van a poder pagar y sus deudas van a ser muy elevadas y va a ser mucho más complicado. Por eso mi insistencia. Hay que hacerlo desde el principio, aceptar esa realidad. No puedo pagar, bueno, mi historial crediticio ahorita no me tiene que interesar. Lo que me tiene que interesar es liquidar esas deudas a como dé lugar. Y no haciéndome de deudas nuevas, porque esa no es una solución. Hacer hoyos para tapar hoyos no funciona. Bueno, ya se liquidaron, quedamos con calificación regular en el buró de crédito. Tenemos 8 años trabajando, señores. 8 años ayudando a la gente a liquidar sus deudas. Casi 30,000 personas han pasado por nosotros, han liquidado sus deudas en su totalidad. Y lo que va a pasar es que después de algunos meses, dependiendo de cuántos créditos hayan tenido, dependiendo de cuánto tiempo se haya dejado de pagar, dependiendo del tipo de acreedor, poco a poco les irán soltando nuevas líneas de crédito. Bajitas, no esperen líneas de crédito para un coche, una casa, eso no va a suceder. Aquí no los vamos a engañar pintándoles todo muy bonito. Aquí no se agitan varitas mágicas y se soluciona el problema. Aquí se soluciona, sí, pero de una manera realista. Les van a prestar, pero pues, líneas de crédito bajitas. Estamos hablando de créditos de 3,000, 5,000, 9,000 pesos. Conforme ustedes los vayan pagando, les van a ir incrementando esas líneas de crédito. Y otros acreedores se van a dar cuenta. Van a decir, bueno, mira, esta persona ya pagó sus deudas, tuvo problemas, aquí se ve. Pero ya tiene este crédito, lo está pagando, pues me interesa, vamos a darle un crédito. Perfecto. Les darán otro crédito bajito. Y así poco a poco, es un proceso. Quizás en algunos 2 o 3 años ustedes tengan saneado por completo su historial crediticio. Y entonces sí podremos hablar de que les presten para una casa, un coche. Lo cual es perfectamente lógico. Porque si ustedes tuvieron que recurrir a las quitas para pagar sus deudas, quiere decir que no están bien económicamente. Y quiere decir que, por supuesto, si les prestan para una casa, pues no la van a poder pagar. Entonces, eso es básicamente el proceso que manejamos aquí. Ustedes se acercan a nosotros, estudiamos su problema, vemos cuál es el mejor camino. Y en base a eso, vemos si es necesario que los representemos legalmente o no. Mucha gente nos dice, es que yo me quiero afiliar, pero es que realmente no vale la pena que se afilien con nosotros porque sus deudas son muy bajitas. Quizás deban 15, 20 mil pesos. No tiene caso. No va a pasar nada. Legalmente nadie los va a demandar por esa cantidad. Nosotros, sin cobrarles un centavo, les vamos a ir diciendo cómo hacerle y van a ir pagando esas deudas chiquitas. Si la deuda es grande, si supera ya esos montos, bueno, ya requieren una protección legal, ya requieren una negociación mucho más especializada para que no los vayan a engañar con descuentos falsos. Ahí sí ya vale la pena que se afilien con nosotros, que los representemos, que nos encarguemos de su asunto. Y así sí van a ir liquidando sus deudas, sin ningún problema, sin que estén ustedes preocupados que el juicio, que el embargo, que la demanda, nada de eso. Nosotros nos encargamos como sus representantes legales de todo eso. Sin importar la parte de la República Mexicana donde ustedes vivan, tenemos servicio a nivel nacional. Y así sí van a tener una solución a su problema. No le crean a esa gente que les diga, no, mira, tú agarra y agitamos esta varita mágica y te borro del buró de crédito. O agitamos esta varita mágica y te desaparezco tu deuda. Eso no sucede, solamente los van a estafar. Aquí, repito, tenemos 8 años trabajando, sabemos perfectamente bien lo que estamos haciendo. Trabajamos a la par con la Condusef, con la Profeco. Aquí sí les vamos a ayudar a que liquiden sus deudas de la mejor manera. Entonces, mucho cuidado. No hay salidas fáciles cuando hablamos de finanzas. Pero eso sí, aparte de que van a liquidar sus deudas, después de todo el proceso, van a quedar ustedes con un conocimiento que les va a servir toda la vida, que no tiene un valor, porque les va a ayudar en sus finanzas de aquí para siempre. Van a saber cómo manejar su tarjeta de crédito, cómo manejar un crédito en general, para qué se utilizan los créditos, cuándo les conviene aceptar un crédito. Y cuando tengan alguna duda se pueden acercar a nosotros y con todo el gusto del mundo les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Nos preguntan que si hay programa en vivo. Estamos en vivo, pero les voy a decir que hoy es jueves 14 de abril del año 2016 y en este momento son las 9 de la noche con 47 minutos tiempo de la capital del país. Así ustedes ya saben si estamos en vivo o no. Teléfono en cabina, con todo el gusto del mundo, es que ya nos lo cambiaron. Es el 7576-2140, la alada 0155. Nuestro portal de internet www.radiodd.org, radiodd.org. Y bueno, le mando un gran saludo a mi amigo y productor de estos programas, Helmi, que ya se encuentra conectado y al pendiente de esta emisión. Helmi, muchísimas gracias por todo. Y vámonos a asesorías, ¿no? Ya en el chat de la estación ya hay algunas personas preguntando sobre sus problemas, sobre sus casos. Con todo el gusto del mundo les vamos a ayudar. Por ejemplo, Choc47 tiene una pregunta. Su hija le ofreció de su tarjeta de crédito una tarjeta adicional, que si creemos que se la den, porque como sabemos, pues obviamente, nuestro amigo Choc47 está en el buró de crédito. Dependiendo del acreedor, hay bancos a los que no les interesa. Yo, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito que le di una adicional a mi esposa y se la dieron sin ningún problema. Estoy hablando del banco Scotiabank. Y ella tenía por ahí algún problemilla con el buró de crédito en relación a un par de deudas que tuvo, que ya se pagaron, pero que se pagaron con quita, con descuento. Pero sin problema le dieron la tarjeta de crédito, porque al final del día, el responsable de esa línea de crédito es el tarjetaviente, ¿no? El titular de esa tarjeta. Entonces, lo más seguro, mi estimado Choc47, es que si tu hija no tiene problemas con sus créditos, te extiendan esa adicional a ti sin mayor complicación, a pesar de tu historial, ¿eh? No te preocupes. Dice Romántico que buenas noches, lo mismo que Choc47, nos manda saludos, buenas noches. Yo comenta que le ofrece ese Corsi un descuento del 68% de una deuda de 78 mil. Le dicen que en el buró de crédito aparecerá como MOP01 y la leyenda LG. ¿Le conviene? Mira, mi estimado yo. ¿Te conviene? Sí, por supuesto. Pero ahí te va. Como Santander ya le vendió tu deuda a Secorse, hasta donde yo quiero entender, aunque tú le pagues a Secorse y Secorse te ponga con las máximas calificaciones en el buró de crédito, Santander te va a seguir manteniendo con una mala calificación por la venta de esta cuenta, lo cual quiere decir que tendrás un mal historial crediticio hasta que por tiempo se elimine el registro negativo por parte de Santander. ¿Por qué? Porque a Santander nunca le pagaste. Santander tuvo que vender tu cuenta a un tercero, en este caso Secorse, para recuperar parte del dinero que te prestó. Y por ley, el banco, en este caso Santander, está facultado para reportar esto ante las sociedades de información crediticia, en este caso el Buró de Crédito, indicando pues esta transacción, ¿no? La venta de tu cuenta. Como ya no tienes nada que hacer con Santander, ya no hay manera de arreglarte con Santander porque ellos ya no tienen tu cuenta, aunque tú le pagues a Secorse todo, Santander te va a seguir manteniendo con esa mala calificación. Esto por el lado de Santander. En cuanto a Secorse, pues yo le creería menos del 10% de lo que te dice. Mi consejo, mi estimado yo, si no estás afiliado a nuestra organización, es que les pidas una carta convenio. Dile, mira, me interesa mucho tu ofrecimiento, quisiera yo pagar bajo este esquema que me estás diciendo, pero me gustaría que me mandes todo por escrito para mostrárselo a mis abogados. Le puedes decir que son tus abogados de defensa del deudor si quieres, no hay problema. Y ya que te manden la carta convenio, pues entonces sí nos la enseñas, ¿no? Vamos a ver cómo viene estructurada. Y en base a eso, pues ya vemos si te conviene o no te conviene, porque pues, te pueden ofrecer muchas cosas. El MOP 01 o Palomita Verde y que no tengas ningún problema, pero bueno. Del decir al hacer, pues hay un gran trecho, mi estimado yo. Entonces, tú pídeles esta carta convenio perfectamente bien redactada y ya sobre eso vemos qué sigue, ¿no? Dice Romántico que si mañana se puede afiliar y qué necesita. Claro que te puedes afiliar. Lo puedes hacer en nuestras oficinas sin ningún problema, en Xola 1902, Colonia Narvarte. Ahí estamos a tus órdenes. O por correo electrónico, mi estimado Romántico, también lo puedes hacer a través de afiliaciones@mdmiguelx.org. afiliaciones@mdmiguelx.org. Ahí nos mandas tu solicitud, nos dices, me gustaría afiliarme a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y con todo el gusto del mundo, un asesor se pondrá en contacto contigo. Nos pones ahí algún teléfono para contactarte. Te llamamos o te mandamos correo, como tú prefieras. Y ya te indicaremos, de acuerdo al tipo de deudas que tengas, los pasos a seguir para que te puedas afiliar a la organización. Para nosotros será un placer el poder ayudarte. 75-76-21-40. 75-76-21-40, la Lada 0155, para que nos puedan llamar aquí a cabina. Página de internet www.radiodd.org, radiodd.org. Aquí estamos a sus órdenes en este su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Bueno, Romántico, para afiliarte, te decía yo, simplemente nos mandas un correo a afiliaciones@mdmiguelx.org y con todo el gusto del mundo te apoyamos. De todas formas, ahorita aquí en el chat de la estación te apuntaremos el correo y todo para que nos puedas contactar, mi estimado Romántico. Dice Romántico, el 68% que le ofrecen a yo no es muy bajo. Mira, sí es bajo, pero estamos hablando de una deuda comprada por una empresa, por una compañía. Ya no es acreedor original. Con Santander se pudo obtener un descuento de entre el 80 y el 85%. Secorce, pues no nos está ofreciendo un descuento tan interesante, lógicamente. No le está ofreciendo un descuento tan bueno a nuestro amigo yo. Pero pues, también se puede negociar eso, ¿no? Primero hay que ver si realmente existe el descuento. Eso es lo primero. Porque no tiene caso negociar algo que no existe, se perdería nada más el tiempo. Entonces, primero tenemos que asegurarnos que haya algo, que haya algo real, que le manden la carta convenio. Se revisa la carta convenio, que venga bien elaborada. Si todo viene bien, bueno, entonces iniciamos una negociación formal. Si lo estamos representando nosotros, bueno, pues nosotros nos encargamos de la negociación de principio a fin, buscando el máximo descuento posible para nuestro amigo yo. Si no lo estamos representando, yo lo que tendría que hacer es ponerse en contacto con Secorce y tratar de negociar, ¿no? Buscar el máximo descuento posible para su cuenta, pero siempre formalizando todo por escrito. Nada de que de palabra, de que tenga usted un folio, no. Porque luego no cumplen y a ver, ¿cómo podemos hacer que cumplan? Si no tenemos nada que nos respalde, pues simple y sencillamente es imposible, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso, mi estimado yo. Semere comenta que tiene un adeudo con sección amarilla de 10 mil pesos desde hace un año y medio. Que si le podrán ejecutar algún proceso judicial o es el mismo caso que con las tarjetas de crédito. Bueno, es que con las tarjetas de crédito te pueden ejecutar un proceso judicial. Los juicios mercantiles se incrementaron un 30% en 2015 en el rubro de tarjetas de crédito desde el inicio de la reforma financiera, mi estimado Semere. En cuanto al asunto de sección amarilla, nosotros monitoreamos constantemente los boletines judiciales en todo el país y nunca hemos visto que sección amarilla haya demandado a alguien. ¿Por qué? Porque los montos son muy bajos. Por 10 mil pesos no te van a demandar. Por 10 mil pesos lo que van a tratar es de negociar contigo y si no, pues te van a dejar mal calificado en el buró de crédito hasta que pagues. Debemos recordar que uno de los parámetros que definen el riesgo de demanda, que podrían indicarnos cuál es el riesgo de demanda que tenemos, es el monto adeudado. Si la deuda es menor a 15 mil pesos promedio, dependiendo de algunos acreedores, porque hay algunos muy agresivos, pero con sección amarilla, por ejemplo, si la deuda es menor a 15 mil pesos, no te van a demandar, porque van a gastar casi lo mismo demandándote que lo que podrían recuperar. Entonces, en este caso, el riesgo de demanda por esta situación del monto adeudado, mi estimado Semere, es de 0%. No hay riesgo de que te vayan a demandar. Pero sí, son bastante molestos. Les gusta mucho hostigar, les gusta mucho amedrentar a la gente cuando no se les paga. Su esquema de cobranza es bastante nefasto en ese sentido. Entonces, para que te vayas preparando, no te van a demandar, pero sí te van a molestar bastante y seguro te van a amenazar con que la demanda, el embargo y las arañas. Tú no les creas, pero lo ideal es llegar a algún acuerdo para poder liquidar esa deuda, para que no tengas problemas en cuanto a tu historial crediticio a futuro, mi estimado Semere. Dice, saludos a nuestros amigos en Facebook. Disculpen ustedes, es que luego comienzan las asesorías muy rápido. Saludos a nuestros amigos en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 64,000 seguidores. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores, para que nos ubiquen, no se vayan a cuentas apócrifas. Y les mando un saludo muy cariñoso, por supuesto, a mis amigos en las redes sociales, que ya me están mandando mensajes, aquí estamos. Bueno, Cho47, no tienes nada que agradecer, te mando un saludo. Edgar Isaacs dice que su caso es que le sacó un plan a un amigo en Movistar, muy mal hecho, nunca hagan eso. Nada de que préstame tu crédito y yo lo pago, no, normalmente eso no sucede. Fue de 1,000 pesos al mes y ahora para sacar su casa checó que el plan, que del plan 12,000 pesos, no entendí muy bien, pero bueno, entiendo que debe 12,000 pesos. Fue a Movistar y ahora a negociar la deuda le piden 12,000 pesos por 6 meses de atraso. Ok, bueno, te están pidiendo 12,000 pesos por 6 meses de atraso. Bueno, es que el plan de 1,000 pesos... Me imagino que le dieron un muy buen equipo a tu amigo, ¿no? Por ese plan de 1,000 pesos mensuales. No lo hagan, no le saquen planes de telefonía, ni presten su crédito, ni nada. Mejor que se enojen con ustedes, se les va a pasar un ratito, ¿no? ¿Sabes qué? Que sácame un teléfono, no puedo. A lo mejor se molesta con ustedes. Y si se molesta mucho y ya no les habla, pues quiere decir que ni era tan su amigo. Y si es la familia, pues se enojará un rato, pero al rato se les pasará y no habrá mayor complicación. Los problemas graves son cuando se presta esa línea de crédito o se saca el teléfono o lo que sea. Y luego ya no lo pagan. Y entonces uno tiene que ir con el amigo o con el familiar a tratar de cobrar y se enojan. Y entonces es cuando de verdad hay un problema. Entonces mi consejo, no le presten su crédito a nadie. Que se busquen ellos mismos sus créditos para que tengan sus cositas y ustedes con su crédito y todos felices. Si se enoja y no les hablan, pues quiere decir que no eran tan sus amigos. Porque si no les pasa lo que a Edgar, que sacó el plan para su amigo, entre comillas, no lo pagó. Y ahora el problema, pues lógicamente es de Edgar. Porque a Edgar le prestaron esa línea de crédito o le dieron esa línea de crédito para el teléfono y para el plan de la telefonía. Y lo que haya hecho Edgar con eso, pues ya no es problema de Movistar, es problema de Edgar nada más. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Pues a tratar de negociar, mi estimado Edgar, pagar lo menos posible. Lo ideal, si tienes el teléfono, si te lo regresó tu amigo, vende el teléfono y con eso baja lo más que puedas de la deuda y pagas lo demás y ya te quedará la valiosa lección de nunca jamás volver a hacer eso. Tan sencillo. Dice Edgar que checó su buró y se deben 12,000 pesos por 6 meses de mora y Movistar le pide los 12,000 pesos para poder negociar la deuda que puede hacer. Desgraciadamente, negociar con una compañía telefónica no es lo mismo que negociar con un banco. ¿Por qué? Porque la compañía telefónica te dio o le dio a tu amigo seguramente un teléfono que tiene un valor comercial. Y obviamente pues ese teléfono se paga con esas mensualidades, aunque digan que te lo regalan, eso no es cierto, lee el contrato. Entonces, pues van a tratar de recuperar ese dinero, porque si no es pérdida para la empresa. No es como con el banco, que te prestan 10,000 pesos y en el transcurso del tiempo que fuiste cliente del banco, pues ya le pagaste 20, 30, 40, 50,000 pesos de esos 10,000 pesos que te prestó, de tanto que usa uno la tarjeta. Y si no, hagan cuentas y verán cuántas veces han pagado sus créditos de tarjeta de crédito. Entonces el banco dice, bueno, este cuate le presté 10,000 y ya me pagó 30,000. Si me paga otros 1,000, pues es pura ganancia, ¿no? Por eso dan tan buenos descuentos. Cuando se trata de compañías telefónicas como esta de Movistar, pues no. Porque ellos tienen que recuperar esa inversión, no la van a dejar así de fácil. Entonces ahí está el problema, por eso no es tan fácil negociar. O no se pueden conseguir tan buenos descuentos con Movistar que con un banco. Movistar jamás te va a dar un 90% de descuento. Ni un 80, ni un 70. Lo más que podría llegar a pasar es que de esos 12,000 pesos te diga, bueno, ya dame, no sé, unos 9 o 10 y ahí que muera. Eso sería lo máximo que podría llegar a pasar. Negociando muy, muy, muy bien esa cuenta. Hilda, Dice que tiene un préstamo con Inbursa, pero ya no lo puede seguir pagando, pero también tiene otro con Telmex. ¿Habrá algún problema si solo suspende los pagos del préstamo de Inbursa y seguir pagando a Telmex? No, ninguno. Ninguno, porque son empresas distintas. Aunque sean del mismo dueño, ¿sí? Son empresas diferentes. Tú puedes dejar de pagar la Inbursa y seguir pagándole a Telmex sin ningún problema. Ahí no vas a tener mayor complicación. Habría que ver cuánto le debes a Inbursa, Hilda, para medir el riesgo de demanda y entonces saber qué estrategia es la mejor para tu caso, ¿no? Pero bueno, por mi parte ha sido todo. De verdad les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado esta noche. Con todo el gusto del mundo los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les deseo un excelente fin de semana. Semere dice, tienes toda la razón en su sistema de cobranza, es agresivo. Le ayudó mucho la asesoría, gracias. Qué bueno que te ayudó, Semere. Para eso estamos precisamente, para que ustedes se vayan a descansar más tranquilos, más relajados. Sepan ustedes dónde están parados jurídicamente, ¿no? Si el problema es grave, se los vamos a decir, pero también les anticipo que por muy grave que sea su problema, hay una solución. Eso es un hecho. Por muy, muy grave que sea su problema, siempre existe una solución. Todos los acreedores están dispuestos a negociar, siempre y cuando sepamos cómo hacerlo. Si sabemos cómo negociar con ellos, la tenemos resuelta. Y para eso estamos nosotros precisamente, para ayudarles en ese sentido. Nieto está enojado con su abuelita que sí tiene dinero y no quiso ser su aval, ahora no sabe qué hacer. No, pues es que tu abuelita está en todo su derecho de no ser tu aval. Porque pues, luego vienen los problemas. No, es más, no pidan a nadie que sea su aval. Ahórrenles dolores de cabeza. Ustedes háganse solitos su historial crediticio, ustedes échenle ganas y al rato sin aval les van a poder prestar. Pero no metan en complicaciones a familiares y menos a la abuelita para que sea aval y menos te enojes con ella. Si no quiere hacerlo, está en todo su derecho. Bueno, pues ahora sí nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Por aquí los esperamos el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi estimado Helmi, productor, muchas gracias por todo. Y hasta el próximo lunes.